La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De agosto, es día lunes. Hemos iniciado esta semana laboral. Es la última semana del mes de agosto. Es también en muchos lugares, sobre todo de nuestro México, la Semana del Anciano. Hoy la liturgia celebra a San Junípero Serra, presbítero. Es memoria libre. Importante evangelizador. Sobre todo la parte noroeste de nuestro México. Claro, también algún tiempo estuvo acá en Querétaro, pero de camino, rumbo a lo que fue después la entrega de su vida en lo que hoy es Baja California y Alta California. Un gran misionero. Muchas misiones desde 1769 hasta 1782, 2 años antes de morir. Un gran misionero. Escuchemos la palabra que él escuchó y testimonió. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos iniciado la lectura en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, que vamos a seguir estos 3 días, lunes, martes y miércoles. Y el tema es muy fuerte: la mentira, la hipocresía. Sí, la hipocresía de los fariseos y escribas, y con ellos, también aplicamos nosotros. Los actuales, no sé si fariseos, pero sí actuales dirigentes. La hipocresía. Hoy, para empezar, podemos reflexionar en lo que Jesús señala en ellos. La hipocresía, ¿en qué sentido? ¿Quién es una persona hipócrita que se identifica con fariseo? El que finge. Estuve buscando la definición en el diccionario etimológico de la lengua española y así lo traduce tal cual: el que finge tener ciertos sentimientos, creencias o virtudes. Es fingir, es engañar, es simular. Y hasta en el sentido más fuerte, hasta ser impostor. Y este último significado es con el que aparece en Mateo 23 y se expresa en esta ocasión en dos actitudes. Por una parte, la incapacidad. No se admite, la incapacidad para ayudar a otros a entrar en el reino de los cielos. Y esto los hace doblemente peligrosos, pues no solamente no pueden, sino que al pensar equivocadamente, si son capaces, terminan haciendo peores a las personas. Por otra parte, son catalogados como guías ciegos, porque son convenencieros, manejan la ley y las costumbres a su conveniencia. El engaño, la mentira, la hipocresía es eso. Y vamos a seguir reflexionando mañana y pasado. ¿Qué nos dice todo esto? ¿De qué manera se puede dar este tipo de engaño, de fariseísmo, de hipocresía en la actualidad? Yo me fijo primeramente en el ámbito religioso. Se puede dar, claro que se puede dar y se da. Y además, pues, no es suficiente quejarnos. ¿Qué podríamos hacer para no caer en la actitud farisaica? ¿Qué pudiéramos hacer? La respuesta es Jesús. Y Jesús es la verdad. Es el antídoto contra la mentira. Es la verdad. Contra el fingimiento. Es la verdad. La verdad que se va a expresar en autenticidad, en coherencia, en congruencia, en rectitud. Es día lunes, empecemos bien. Gracias, Fray San Junípero Serra, por habernos traído el Evangelio. Gracias por tu testimonio. Haz de este día y de esta semana un tiempo favorable para seguir creciendo en el amor a Dios, para seguir creciendo en la verdad. Buen día, buena semana.